Este fue un año muy particular para Abuelas. La recuperación de Ana Libertad, la nieta de una de sus fundadoras, de Alicia de la Cuadra, y de Ignacio Guido, el nieto de la histórica presidenta de la asociación, Estela de Carlotto. El 6 de febrero también fue identificada la hija de Oscar Rómulo Gutiérrez y de Liliana Isabel Acuña, secuestrados a fines de agosto de 1976. Y el 30 de abril pasado se resolvieron los casos de tres mujeres que estaban embarazadas al momento de ser asesinadas: Mónica Edith de Olazo, Alicia Beatriz Tierra y Laura Gladys Romero. Hoy cumplen 37 años de lucha aquellas mujeres que buscan a los hijos de sus hijos, a los que fueron paridos en cautiverio o arrancados de sus casas junto con sus padres. Hoy cumplen 37 años de lucha aquellas 12 mujeres que comenzaron en 1977 a pelear por la aparición con vida de sus hijos y de sus nietos, aquel botín de guerra de la última dictadura. Golpearon las puertas de juzgado de menores, de orfelinatos, de casacunas, investigaron las adopciones de la época, supieron de maternidades clandestinas en centros de detención y denunciaron un plan sistemático de distribución de bebés que copió su manual de estilo de la Guerra Civil Española. En 1987 impulsaron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos para poder garantizar desde el Estado la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. A partir de 1995, Abuelas cuenta con la militancia de hijos, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Y de esa manera amplificaron la voz en el pedido de justicia y siguen buscando a los que faltan. En el comienzo del siglo XXI, aquellos niños que hoy rozan los 40 comenzaron a buscar ellos a sus padres. Y en ese camino lograron encontrarse a sí mismos. Se abrió un tiempo de multiplicación de presentaciones espontáneas de nietos apropiados. Querían conocer el verdadero origen que les habían arrebatado. Los símbolos de ese nuevo capítulo de la historia de Abuelas fueron Horacio Pietragala Corti, Juan Cabandí Alfonsín, Victoria Donda Pérez, Pedro Luis Nadal García, Leonardo Fossati Ortega, Sebastián Casado Tasca, Alejandro Sandoval Fontana, Marcos Suárez Bedoya y Victoria Montenegro. Desde diciembre de 2004 y a través de la ley nacional que fue votada el 22 de octubre, se vive este día como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Es la Argentina que recuperó, derogando las leyes de perdón, su memoria por la verdad y la justicia. Hoy las abuelas serán homenajeadas en el Teatro Argentino de La Plata y en la Facultad de Periodismo Platense se va a abrir las puertas de una muestra muy especial sobre la búsqueda de Clara Anaí Mariani, la nieta de otra de las fundadoras de Abuela, de Chicha. Ella fue secuestrada el 24 de noviembre de 1976. Trabajamos por nuestros nietos, hoy hombres y mujeres, por nuestros bisnietos, que también ven violado su derecho a la identidad, y por todos los niños de las futuras generaciones. Firmado, Abuelas de Plaza de Mayo. 5:08, ya han pasado del nuevo día, poco más de 22 grados, la temperatura con la que arrancás la jornada en Capital Federal y alrededores. La humedad es del 66%, visibilidad óptima, viento del noroeste a 14 kilómetros por hora. La máxima de hoy, rozando el verano, será de 30 grados. A partir de mañana, a ver, hablan de descenso, manontropo, una máxima de 29 para el jueves, de 27 para el viernes y de 26 para el sábado. Vamos de este veranito propuesto por el miércoles a la primavera total con la que nos va a recibir el día sábado. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. ¿De qué hablan hoy los matutinos porteños de alcance nacional? En sus tapas aparece Cristina presentando en cadena nacional Código Procesal Penal. Aparecen también las primeras pequeñas polémicas, las pequeñas grandes polémicas. Lanzaron fuertes controles sobre el mercado paralelo. Este es un dato del día de ayer. Te vamos comentando día a día en función de caminar mucho Florida, mucho Lavalle, cómo es el sonido que tiene por estas horas, y te diría desde hace más o menos 20 días, esas dos calles que, hasta la aparición de Vanoli en el Banco Central, estaban plagados de arbolitos que gritaban, gritaban la oferta cambiaria. Bueno, no solamente hoy tenés dos o tres a lo largo de esas dos calles, sino que te susurran al oído, te persiguen, te hablan casi como una suerte de confidencia, que los muchachos siguen laburando, que están de pie. Pero ha cambiado notablemente la geografía, ha cambiado notablemente ese paisaje que, como muchas veces también te dijimos, no mueve por ahí el amperímetro de lo que significa el mercado de cambios, pero sí instala desde el punto de vista cultural algo muy complejo. Se suma como una suerte de posgrado a aquella complejidad que comenzó a parir la calle San Martín en tiempos de la Plata Dulce, a fines de la década del 70, cuando el argentino de la noche a la mañana comenzó a hablar en dólares, comenzó a amasar su vida en dólares, y creyó ingenuamente, absurdamente, estúpidamente, en la multiplicación de los panes. Vino un ministro de Economía y le dijo: pone la guita a plazo fijo, se multiplica. Y nadie comenzó a preguntarse cómo hacía el banco para garparte por ahí un 15 mensual y nadie laburaba. ¿Cuál era el ingreso genuino que se multiplicaba como los panes? Bueno, después nos fuimos dando cuenta. 45 mil millones de dólares de deuda externa dejó como saldo esa dictadura, y la mayoría de esa deuda no ingresó para otra cosa sino para engrosar el circuito financiero. Así se vivió hasta que explotó en 1980 el Banco Interamericano, no, el Banco de Intercambio Regional, ahí va, el BIR, y a partir de eso comenzaron a cerrar todos aquellos boliches que fueron convertidos en banco en media hora. Esa locura, que comenzó a instalar la posibilidad de ver avisos clasificados en los diarios con casas tasadas, valuadas en dólares, nació en ese momento. En ese momento, la convertibilidad mostró su primer faceta, su primer capítulo, su primer acto. Duró un par de años y fue la tablita de Martínez de Hoz, un casi uno a uno donde imperó el DM2 de aquellos argentinos que se iban al exterior y compraban todo en pares. Después, por supuesto, llegó el hijo mejorando todos los errores del padre, y la cosa duró 10 años. Y para eso, en lugar de 45 mil millones de dólares, se utilizaron 120 mil. Bien, esa fue la herencia que te dejó la convertibilidad: 120 mil millones de dólares, 24% de desocupación, 50% de la población debajo de la línea de pobreza. Bueno, habían cambiado la matriz de un país que entre el 46 y el 55 había comenzado su proceso de industrialización. Este es el gran tema, al que siempre hay que ir como kilómetro cero de la historia para que entiendas ¿por qué hay hoy un arbolito dando vueltas por Florida y por Lavalle? Ya por lo menos con este pequeño relato sabes a quién se lo tenés que agradecer. 5:12, vamos a arrancar la mañana con un tipo imprescindible, uno de esos que habría que crearlo si no hubieran nacido. Pero por suerte, nació un día como hoy, pero de 1938, José Larralde. Thank you.

AM750. Más voces, más aire. Explicar el juego oficial es simple. Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro. Y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional. Gustavo Campana, Prohibido Amanecer. De 5 a 7 en AM750. Decíamos al comienzo que uno de los datos más importantes que presentan en tapa los matutinos porteños tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner y la cadena nacional del día de ayer. Página 12 arranca con un textual de la presidenta de la Nación. Todos los juristas pedían este cambio. Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso del nuevo Código Procesal Penal. Delega la investigación en el fiscal mientras el juez controla, absuelve o condena. Aumenta la velocidad de los juicios y otorga más lugar a las víctimas. Fija las condiciones para la prisión preventiva y prevé la expulsión de los extranjeros ilegales detenidos infraganti. Todos los juristas pedían este cambio, página 12, titulando con un textual de Cristina Fernández de Kirchner de la cadena nacional de la tarde de ayer. Para cobrar, cualquier querencia es buena. Para cobrar, cualquier querencia es buena. De esta manera arrancan los títulos secundarios de página 12. El gobierno de la ciudad extenderá el cobro del gravamen a los autos nuevos, por más que figuren radicados en otras jurisdicciones. El gobierno porteño aplicará el impuesto a los autos cero kilómetro, aunque se radiquen en otros distritos. Otro encuentro que profundiza aún más los desencuentros. La foto del radical tucumano José Cano con Sergio Massa se suma a la de Morales y multiplica la crisis del Frente Amplio UNEN. Operativo de control en la City porteña. También te hablábamos de esto en el arranque del programa. Es uno de los grandes datos que tienen que ver con el cambio de la geografía en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Como anticipó el presidente del Banco Central, en entrevista con Página 12, la autoridad monetaria profundizó su tarea de inspección sobre el sector financiero para combatir maniobras con el tipo de cambio. También hubo controles en la ciudad de La Plata. El Banco Central realizó inspecciones en sociedades de bolsa y en casas de cambio ligadas a los bancos. Se encontró, y yo te diría, si esto lo medimos en términos policiales, ¿viste cuando encuentran a una banda armada hasta los dientes y se encuentra un arsenal? Bueno, lo mismo, porque se decomisaron $400,000 no declarados en cuevas financieras del microcentro porteño. $400,000, un verdadero arsenal el que se halló en las cuevas del microcentro porteño. A ver qué dice BAE. YPF reconoció que el precio del petróleo complica las inversiones en Vaca Muerta. BAE anticipó hace dos semanas ese impacto, pero también marca que abarata la importación de energía. Se están dando las dos situaciones al mismo tiempo. Una, a ver, ¿la coyuntural es la más importante? La verdad que no lo sé, teniendo en cuenta la potencialidad de Vaca Muerta, yo no sé si lo coyuntural es lo más importante. Pero sí podemos decir que es altamente significativo. ¿Por qué nos ahorramos un paquete de dólares en importación de gas y de petróleo? Pero por otro lado también la necesidad de que despierte esa nueva Dubái, como dicen algunos técnicos de YPF, que se encuentra en el subsuelo de Vaca Muerta. Recordamos la segunda reserva de petróleo, la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo del planeta está debajo de Vaca Muerta. También ahí uno, y lo explicamos en alguna oportunidad, por lo menos en función de lo que nosotros entendemos es la visión estratégica de este gobierno. ¿Por qué entrar al mercado de capitales? Y porque se necesita financiamiento para que Vaca Muerta sea realidad ya. ¿Por qué tiene que ser realidad ya? Y porque ya hemos vivido en otros momentos de la historia argentina, ¿qué sucede si no te apoderás de lo que el subsuelo te reserva? Te lo afanan, te lo privatizan, te lo congelan. Vaca Muerta no es un descubrimiento de hace 5 minutos. Se trata de una historia muy larga. También lo hemos dicho en alguna oportunidad. No se busca al director de la YPF estatal a partir de la decisión que tomó este gobierno porque sí. No, se busca a un capo en no convencional. Por eso aparece Miguel Galucho. Porque el hombre es reconocido como uno de los 3 o 4 más importantes del mundo en este aspecto. Y porque ya en carpeta, desde hace más de 40 años, según dicen algunos, anda dando vueltas Vaca Muerta. El tema es que nadie hacía la inversión para meterse de cabeza. Total, en ese momento los pozos seguían dando lo que necesitábamos. Ahora es momento de, con color soberano, empezar a convertir a la Argentina en otra cosa. Y Vaca Muerta tiene una de las llaves para que esto suceda a partir de, se habla de 10 años, algunos dicen 5, bueno, pero hay que llegar a esos 10 años. Hay que lograr ese, liberar de obstáculos ese camino, porque ya nos ha pasado, insisto, en más de una oportunidad que estábamos a punto de y nunca llegamos. El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores intervinieron la City con un mega operativo de control en cuevas y arbolitos. El Merval cayó 2% y el contado con liquidación retrocedió un 13,82%. El Club de París reconoce que Argentina no está en default. El último encuentro de los países acreedores acordó que la situación financiera es normal y cuestionó a Griesa. Señoras y señores, ¿dónde anda Griesa? Desapareció de las tapas. Dato que realmente, siempre te decimos, no solamente fíjate en los títulos, sino también en los silencios. ¿Dónde anda Griesa? ¿Qué pasó? Desapareció de los títulos de los principales matutinos porteños. No visita los lugares que solía frecuentar en las tapas de los diarios. Dato que también es interesante tener en cuenta. No solamente lo que se grita en los títulos, sino los silencios. ¿Dónde andan Griesa y compañía? Desapareció el Blue, Griesa, los buitres. Son síntomas. No te hablo de soluciones, son síntomas. Hay una pelea que ahora se da desde otro lugar y que no se daba en tiempos de Fábrega. Bueno, hoy se da y hay algunos resultados que aparecen. Por supuesto que lo de Vanoli no tiene que ver con Griesa y compañía, pero sí eso es parte de la negociación que planteó el gobierno nacional, de la pelea que planteó el gobierno nacional. Alguna vez dijimos, ¿cómo se hubiera terminado con esto en otro gobierno? Muy fácil, con un megacanje o con un blindaje, le agregás 50 mil millones de dólares a la deuda y se acabó el problema. Se entendió que este era un tiempo propicio para políticamente pararse frente al poder y decir, mirá, no me parece justo. Y de ahí en adelante arrancar una pelea que excede las fronteras argentinas y terminó en planetaria. Primero a través de la OEA, después de la CELAC, después de la UNASUR y finalmente de las Naciones Unidas. Ahí estamos, con la posición argentina bien plantada y dando pelea. Pero Griesa, che, lo busco en las tapas y no lo encuentro. 5:28, vamos a recordar una postal muy particular. En esa máquina del tiempo, muy loca, tan desordenada, que nos lleva de acá para allá en ese viaje al pasado, hoy vamos a ir al caso María Soledad. Nos vamos a ir hasta principios de la década del 90. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. Cuando asesinaron a María Soledad Morales, septiembre de 1990, ya hacía 2 años que había muerto don Vicente Leónidas, el fundador de la dinastía Sadia en Catamarca a mediados de la década del 40. Por entonces, el encargado de cuidar el feudo desde la gobernación de la provincia era su hijo Ramón. Las denuncias de Ada y Elías Morales, la hermana Marta Piloni, y las míticas marchas del silencio denunciaron que a la joven de 17 años la habían matado los hijos del poder. El entregador había sido Luis Tula, el hombre que se aprovechó del amor de María Soledad para dejarla en manos de sus victimarios. ¿Quiénes eran los hijos del poder? Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente José Jalil, Miguel Ángel Ferreira, hijo del jefe de la policía provincial, y fundamentalmente Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque. Esto se debe crecer tarde o temprano, y le aseguro a todos los periodistas que están acá que nosotros, la familia Luque, no tiene absolutamente nada que ver juntamente con mi hijo. Y lo voy a invitar, como le dije a la señorita Fanny hace poco tiempo, a una fiesta a mi casa, porque se va a festejar la inocencia total de mi hijo. María Soledad había sido salvajemente violada. Le habían arrancado el cuero cabelludo, quemado con cigarrillos la piel, cortado las orejas, vaciado un ojo, roto la quijada a golpes, desfigurado la cara y aplastado el cráneo. Murió de un paro cardíaco producto de una dosis letal de cocaína. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas. El gobierno de Ramón Sadi, en sociedad con su ya domesticada justicia provincial, intentó bloquear la investigación, y ese fue el principio del fin. El escándalo generó la expulsión de Ángel Luque del Congreso. 1991. Menem intervino después el Poder Judicial, y más tarde a los otros dos poderes. Por último, destituyó a Ramón Sadi. Luis Prol se hizo cargo del gobierno provincial y apareció en escena Luis Patti. Ocupó el rol del superpolicía que en pocos días iba a aclarar el asesinato, cuando en realidad desembarcó en la provincia para embarrar aún más la cancha. Vamos a consultar al juzgado a ver si nos facilita la causa, una copia, y nos vamos a dedicar a estudiar. ¿Para trabajar necesita el juez? ¿Hay juez, Patricia? ¿Hay juez? No, creo que todavía no, pero posiblemente hoy o mañana resuelva la situación. ¿O sea que usted hasta mañana no puede empezar a trabajar? Lo que pasa es que vamos a estudiar, mientras tanto vamos a estudiar si nos facilitan la copia de la causa, la causa. ¿O sea que va a trabajar con la policía catamarqueña? Vamos a hablar con el jefe de policía. ¿Es correcta la información que usted va a trabajar desde la oficina de la policía? Pocas horas nos dijo que no necesita usted de su colaboración, de ningún efectivo que usted tiene, su gente. Le insistimos, ¿qué va a pasar si usted necesita a su gente? Reiteró que no va a necesitar. Volvimos a insistir y dijo, y bueno, en ese caso sí prestaríamos colaboración. ¿Cuál es su opinión? Nosotros vamos a presentarnos al jefe de policía. ¿Al jefe de policía de la provincia, su comisario? El comisario Pati, ¿cuál es el lugar físico donde ustedes van a trabajar? Según ha dicho su secretario de Justicia, la delegación de la Policía Federal. Pati, el hecho de que se hayan destruido algunas pruebas, pasó tanto tiempo desde que sucedió el crimen de María Soledad, ¿esto va a dificultar técnicamente? No conocemos la causa, pero somos optimistas nosotros, ¿no? Si no hay juez, ¿a disposición de qué se va a poner? ¿A disposición de qué va a estar si no hay juez? Bueno, yo recibo directivas de la Subsecretaría de Justicia, cuando de última ellos van a resolver, ¿no? Bueno, ya yo le informo. Si no hay juez, ¿a quién se le va a pedir el expediente? Está el juez de turno, a él le vamos a pedir una copia de la causa. El juez que renunció hace momentos nos dijo anoche en nota que él sabe quién es, en singular nos puntualizó, el autor del hecho. ¿Puede dar lugar a usted a que requieran su investigación de la información del citado ex juez? Mire, nosotros somos auxiliares de la justicia. Nosotros esperamos un juez que se haga cargo de la instrucción y la investigación, y el juez es el que va a dar las directivas en definitiva, ¿no? Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Sonidos 750. Elemental. ¿Conocés ese vecini? Sí, Mario. ¿Qué? Tengo. ¿Nicotina en los dedos? No, en mi mano, vecini. ¡Une túnel! Escuche bien, tiene un agujero en el medio. ¿Un volcán? No, es redondo. ¿Un negocio, Mario? No, vecini. Superó ampliamente al disco. ¿Un Carrefour? Medios pasados. El 750. Cuando estábamos en la previa de las elecciones en Escocia, de ese referéndum histórico que prometía torcerle el brazo al Imperio Británico, nos comunicamos con Barcelona, porque allí había un grupo de hombres, fundamentalmente un argentino, que había participado de la conformación de esa marcha multisectorial impresionante que había conmovido los cimientos del poder en Madrid y que amenazaba también con volcar la balanza en favor de la independencia de los catalanes. Cuando se conocieron los resultados del plebiscito escocés, lo que hicieron los catalanes fue redoblar la apuesta, que ya lo habían planteado antes de las elecciones, no importa el resultado de Escocia, nosotros vamos a seguir. Pero da la sensación que Rajoy y compañía cobraron un poquitito de fuerza, hubo un soplo de aire fresco y entonces comenzaron a cerrar todas las puertas para que el 9 de noviembre se lleve a cabo el plebiscito. Sin embargo, la cosa continúa. Barcelona es tierra de pelea y en Cataluña todavía se habla de independencia. Vamos a comunicarnos con Barcelona una vez más, con Alicia Cuátzolo, compañera de Radio Nacional, que está en estos momentos allí, que va a ser el puente para que podamos hablar con algunos colegas de iba a decir españoles, y recuerdo cómo nos corrigieron aquellos que con los que hablamos hace un tiempo, nos dijeron, que yo les dije, ¿qué hora es en España? Me dijo, no, ¿qué hora es en Cataluña? Alicia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Yo no soy ni catalana ni española, pero también te digo, en Cataluña ahora, en estos momentos, son las 10 de la mañana, Muy bien, con muy las 5 horas de diferencia. Bueno, esto que te pasa a vos y sí, nos pasa a todos. Claro que sí. Claro que te pasó a vos, es automático. Es automático. El gusto de estar con vos y con tu audiencia, Gustavo. Bueno, ¿con qué te encontraste? Hablamos con vos antes de que partieras desde Buenos Aires. Y contame con qué Cataluña te encontraste. Mira, fuertemente te digo que el tema de la profundidad del movimiento independentista en Cataluña es, como te decía, es muy fuerte. Me encontré, yo llegué el sábado en horas de la tarde, noche más bien, era la noche, y ya en el camino, bueno, me había comunicado con algunos colegas de aquí, me dijeron, bueno, mañana vamos al acto y después vamos a almorzar, o sea, vamos al acto, después vamos a almorzar, después vamos a tomar café, vamos al acto. El acto realmente yo no entendía mucho porque como sabía de la marcha del 9, dije, de la marcha de pasada y que las elecciones eran el 9, la convocatoria a urnas, dije, pero si no es 9 de noviembre, pensaba. Bueno, me encontré con una plaza llena de gente, con unas calles llenas de gente, gente muy tranquila, gente que comprendía perfectamente que debían y que reclaman por algo justo, que es su independencia, por una serie de factores que van desde lo cultural a lo económico, desde lo geográfico al histórico. Es muy amplio el abanico de causas y de motivos que ellos tienen. Pero lo que me sorprendió y fuertemente fue esta tranquilidad, esta unión en sociedad pacífica, civilizada, que se vivió en esa plaza y donde, por supuesto, no todos tenían la misma tendencia política, ¿verdad? Uh-huh. Allí confluyeron cuatro partidos políticos en cuanto a la ciudadanía y su idea política. No se hizo política desde los discursos, no se marcó que fulano era mejor que sutano, o que yo propongo esto en la independencia. Fue un reclamo unánime ante la nueva situación de llamen a elecciones, queremos para la primavera del 2015 nuestras elecciones ya definitivas, ¿no? Con, para ya elegir un gobierno. Uh-huh. La cuestión es esta hasta ahora, vos bien lo dijiste, Madrid y por decir España, si consideramos a Barcelona fuera de ella, se ha puesto muy dura en cuanto a cada paso que ellos dan. Viene una réplica tremenda que puede ser en cualquier sentido, desde la formación de los niños en el idioma que van a hablar, sí, desde lo económico, desde las amenazas con sanciones pseudo-legales, porque también hay que recordar que ellos pasaron ya por la aprobación de esto en el gobierno de Zapatero, que luego se durmió 4 años, para el cabo de 4 años, de luego de aprobado por todas las asambleas, tanto la catalana como la española, sí, y los jueces, para que sí pudieran tener su elección para la independencia. Esto se duerme 4 años y aparece después de la noche a la mañana denegado. Así que la situación del domingo pasado fue, decir, nosotros seguimos aquí, vamos a estar en nuestra lucha presente en todo momento, firmemente, hasta llegar a lo que estamos pidiendo por una vía pacífica, por una vía civilizada, por una vía humanitaria, donde no se hable ni de cárceles, ni de derramamiento uh-huh. De sangre de ningún tipo, por supuesto. Uh-huh. Mucho más considerando que están a 300 años de una fecha célebre, que célebre malamente recordada, ¿no?, en la historia, que es el 11 de septiembre de 1714, que, bueno, se recuerda y está presente ese año 1714 de diferentes formas, hasta en lo más sutil. Después, si tenemos tiempo, te cuento por qué, porque merece la pena. Dale. Presentanos a Tona bueno, Guzzi. A Tona, ¿te parece? Dale. Y te voy a dar con ella para que entonces veas la mirada de una mujer de periodista, porque tuviste dos hombres. Un beso, Gustavo, y bueno, luego si querés te cuento la nota de color. Dale, ¿no? cómo no. Tona, bienvenida aquí a M750 desde Buenos Aires, te saludo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien y buenos días. ¿Cómo se están viviendo estos días tan particulares, sobre todo? Nosotros decíamos en la presentación de la nota, habíamos tenido contacto con Cataluña antes de las elecciones en Escocia y entendíamos que ese resultado quizás podía traccionar no solamente para modificar el paisaje político en Barcelona, sino quizás en toda Europa, porque no es el único reclamo el catalán el que tiene que ver con independencia, sino que la cosa se multiplica y se extiende a otros países del continente. ¿Qué pasó después de esa derrota en Escocia? ¿Qué pasó en Cataluña en función de ese resultado que no apareció? Es cierto esta similitud que hablas, ¿no? Pero la gran diferencia que vivimos desde aquí es la diferencia democrática, la diferencia de calidad democrática que han manifestado el gobierno inglés, el gobierno de la Gran Bretaña, para entendernos, y el gobierno español o el gobierno central, ¿no? Esa declaración de Cameron diciendo que antes que nada era demócrata y por eso ponía toda la logística a disposición de que el pueblo escocés pudiera elegir su futuro, y esa cerrazón del presidente Rajoy en Madrid, que se esconde detrás de la Constitución diciendo no podemos ni queremos, pero sobre todo no queremos dejarles votar, ¿no? Uh-huh. Eso desde Cataluña pues se vive muy mal, no se acepta de ningún modo y se le discute en todos los ámbitos, en el político, en el jurídico y en el social. Bien. Y así estamos. En estos días, una vez ya han anulado, han impugnado en el Tribunal Constitucional la convocatoria que ya no era referéndum, que era una consulta, pero una consulta legal y organizada con todos los mecanismos internacionales para avalarla, ¿no? Pues que, como ya sabéis, la impugnaron en el Tribunal Constitucional y ahora no es que esté prohibida, pero está en stand-by, ¿no? O sea, no se puede actuar. Entonces el gobierno catalán este lunes pasado decidió dejar esta línea, puesto que iba a elevar sí o sí a sanciones, sobre todo a los funcionarios, y buscar otra vía, pero que no es homologable a la consulta, que sería, ellos llaman, una vía de participación ciudadana, que será como una gran movilización otra vez, sería ya la cuarta gran movilización sí. del pueblo de Cataluña, esta vez votando. Bien. Pero sería una votación que sí tendría un resultado político, pero de ninguna manera podría tener un, a menos que sea muy, muy, muy aplastante, uh-huh. muy determinante, ¿no? O sea, la cosa está difícil sí, sí. por este lado, y eso ha llevado tensiones en los partidos políticos, bien. Que no en la ciudadanía, que como muy bien explicaba Alicia, es una ciudadanía muy unida, que reclama, continúa reclamando poder votar, reclama unidad a los partidos políticos catalanes y reclama que en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña todos los partidos, o bien en una lista unitaria o bien en diferentes listas, lleven un punto fundamental que sería ya la declaración de la independencia de Cataluña para luego abrir un proceso constituyente para negociar de igual a igual con el Estado español. Bien, o sea que estamos frente a la... resumido un sí. poquito. Sí, o sea que estamos frente a una posibilidad de un... de una votación, de un referéndum no vinculante, ¿eh? Como se dice en términos técnicos, pero que si sí. se da un porcentaje con una victoria abrumadora, no cabe ninguna duda que empujará políticamente a que se abra una puerta para el diálogo. Exacto, lo que pasa es que hay que hacer el énfasis en que no se ha podido organizar esto que vamos a hacer, o que la ciudadanía va a hacer el 9 de noviembre con los cánones internacionales establecidos, puesto que se ha negado la utilización del censo, puesto que no son los funcionarios los encargados de constituir las mesas, sino que es a través de voluntarios. En este momento creo que abrieron en el gobierno la oficina de voluntarios el viernes o el sábado, y en este momento se pedían 20.000 y en este momento son más ya de 40.000. Sí. Este también es un índice de las ganas que tiene la ciudadanía de votar y de elegir su futuro, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes de la importancia que tiene para el pueblo argentino en su cultura? ¡Ay, qué lástima que se nos cortó! Íbamos a preguntarle sobre lo que se vivió ayer en Barcelona, Ajax, por la Copa de Campeones, y en función de esto, como el fútbol es una enorme caja de resonancia en la geografía catalana, no es casual que el Barcelona utiliza como camiseta alternativa la bandera catalana, y eso es una cachetada a Madrid. Mientras esperamos restablecer la comunicación, segunda parte del caso María Soledad. Estábamos plantados en un momento muy particular. Llega Patti y no hay juez. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Renunciaron los tres primeros jueces que tomaron el caso y recién el cuarto, Luis Ventimiglia, enviado por Buenos Aires, dictó el procesamiento de Guillermo Luque. En 1996... se inició el juicio oral por el asesinato de María Soledad y los imputados fueron Guillermo Luque y Luis Tula. En aquel juicio, la televisión jugó un rol fundamental al poder registrar los gestos del juez Juan Carlos Sampaio. Él le decía que no a María Alejandra Azar mientras ella hablaba con el presidente del tribunal, Alejandro Ortiz Irimaín. No quería que aceptara la propuesta del presidente. Quería que sigan siendo inocentes Luque y Tula. El señor presidente dio vuelta su cuerpo, giró su cabeza para entablar el igual diálogo con la señora vocal, doctora María Alejandra Azar, y en ese momento, según la investigación periodística que me refiero, el doctor Juan Carlos Sampaio, haciéndole un evidente gesto por detrás del cuerpo del señor presidente a la doctora María Alejandra Azar, en sentido negativo, evidente, con el propósito por lo menos de sugerirle que no conciliara en la propuesta efectuada por la presidencia. El nuevo juicio se llevó a cabo en 1998. Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad y Luis Tula, fue condenado a 9 años como partícipe secundario del delito de violación. Por unanimidad, el tribunal resuelve. Primero, declarar culpable a Guillermo Daniel Luque de condiciones personales ya descritas en la causa como coautor penalmente responsable del delito de violación seguida de muerte agravado por el uso de estupefaciente y por el concurso de 2 o más personas, condenándolo en consecuencia a la pena de 21 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena. Segundo, declarar culpable a Luis Raúl Tula de condiciones personales ya mencionadas en esta causa como partícipe secundario, con el límite del artículo 133 del Código Penal, del delito de violación, condenándolo en consecuencia a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Tercero, hacer lugar a la acción civil instaurada por Elías Francisco Morales en contra de Guillermo de Luque y Luis Raúl Tula, fijando una indemnización en concepto de daño moral y material de 250 mil pesos, con más el interés ordinario del 10% anual, desde la fecha de acaecido el hecho, condenando a ambos imputados en forma solidaria. 4. Con costas, artículo 397 y 531 del Código de Procedimiento Penal. 5. Ordenar la inmediata detención de Hugo Alberto Ibáñez y de Luis Eduardo Méndez por surgir motivo bastante de autoría del hecho que se ha considerado probado en el punto 1. Fíjase audiencia para el 10 de marzo de 1998 a las 12 a fin de dar lectura de los fundamentos de la sentencia, con lo que concluye el acto. En 2010, después de 14 años preso, Luque salió en libertad condicional. Personalmente respeto lógicamente la justicia, pero le habían dado 25 años y me hubiera gustado que, es decir, creo que correspondía que cumpliera los 25 años. Es una muerte. Y bueno, interesarme por su reconstrucción humana y personal, de personalidad frente a la libertad que ahora va a tener socialmente en las nuevas relaciones, cómo se va a conducir ante la sociedad. Desearle que sea otra persona, como con la ética y los principios morales que necesitamos en un país civilizado, en un país donde tiene que haber ética en las conductas para que podamos convivir y construir la paz social. Así que eso es lo que deseo para Guillermo Luque, y lamentando con Ada Morales que el encubrimiento de María, de que tuvo el caso de María sí. Soledad, no se haya llevado a cabo la investigación que correspondía. Y esta fue una decisión política desde Menem para abajo, porque todos fueron pagados los que vinieron a cumplir funciones y roles en el caso María Soledad. Cuando se realizó el juicio del 96, el tribunal ordenó investigar el encubrimiento, pero esto nunca se hizo. En ese caso, podrían haber quedado imputados, procesados y condenados el titular de la policía catamarqueña, el ex gobernador Sadi, el subcomisario Luis Patti y el expresidente Carlos Menem. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 53 minutos. Humedad 64%, temperatura 20 grados, 3 décimas. Capitanich brindará su cuarto informe ante el Senado. El jefe de gabinete asistirá nuevamente a la Cámara Alta para cumplir con su obligación de informar mensualmente sobre la marcha del Gobierno Nacional. La sesión especial para recibir al funcionario se iniciará desde las 11. Hoy no habrá atención al público en los bancos. La medida de fuerza fue confirmada por el Secretariado General de la Asociación Bancaria y contará con movilizaciones en todo el país. Es en rechazo del impuesto al salario, las tercerizaciones en la actividad y los incumplimientos de los bancos a los acuerdos suscriptos. Banoli recibirá a directivos de CAME en el inicio de una ronda de consultas con pymes. El presidente del Banco Central se reunirá con la directiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, encabezada por su presidente Osvaldo Cornide. Vanoli le transmitirá su intención de conocer y mejorar las condiciones de acceso al crédito que tienen sus empresas. Pelota. River va por los cuartos de la Copa Sudamericana ante Libertad. Con el 3-1 obtenido en Paraguay, el conjunto de Marcelo Gallardo saldrá al Monumental para tratar de cerrar una serie casi definida. El encuentro será a partir de las 21:30. Previamente, desde las 19, Estudiantes se enfrentará a Peñarol en Montevideo. Atlético de Rafaela se enfrentará a Defensa y Justicia por Copa Argentina. Desde las 18:10 se conocerá el nombre que falta para completar el cuadro de semifinales. El ganador se medirá con Huracán en la próxima instancia. Humedad 64%, temperatura 20 grados, 3 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Te gustaría disfrutar un rico surubí a las brasas mientras bailas un chamamé? ¿Y celebrar al ritmo del carnavalito saboreando un guiso de quinoa recién hecho? ¿Te gustaría escuchar una tonada cuyana y comer un buen chivito al asador? Si te gusta que ritmos, tradiciones y sabores se junten para llevar de viaje a tus sentidos, hay una cita que no te podés perder. Llega la segunda edición de Raíz, el Festival Gastronómico Argentino. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Tecnópolis, entrada libre y gratuita. Raíz, un festival, todos los gustos. Presidencia de la Nación. Seguimos con las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional, Tiempo Argentino. A cinco columnas, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para acelerar los juicios. Agrega el diario que la Presidenta anunció los detalles de la iniciativa que instala el sistema acusatorio. El nuevo código delega en el fiscal toda la investigación. Las víctimas podrán participar activamente en el proceso. Endurece la preventiva que tendrá en cuenta la reincidencia. Quienes cometan delitos graves deberán ser condenados dentro de los 10 meses. Todas las decisiones serán orales. La instrucción no podrá demorar más de un año. Si los fiscales y los jueces no cumplen con los plazos, serán sancionados, pero la causa no prescribe. Los extranjeros detenidos infraganti serán expulsados sin juicio. A ver qué más. Massa tuvo su foto con el tucumano Cano y el radicalismo profundiza la crisis del Frente UNEN. Vamos con datos que tienen que ver con el suplemento deportivo El Gráfico, donde hay un récord ahí. Ahí está Messi. Ayer marcó para el Barça. Está a un gol de ser el máximo artillero de España y quedó a dos en la Champions. Y Lanús, afuera de la Sudamericana, empató ante Cerro Porteño y no le alcanzó. El Citibank pide permiso a Griezza para pagar. Volvió. Pero tiene que ver con una mala noticia. Porque el Citibank vuelve a pedir permiso y parece que por tercera y única vez, Griezza diría sí. ¿Te acordás aquello de no, no cobra nadie? Primera excepción, segunda excepción, y el City ahora va por la tercera. Cada vez retrocede más en cuotas sobre sus propios pasos el juez de Nueva York. El Citibank pide permiso a Griezza para pagar una vez más. Sería la tercera. Macri aplicó otro impuesto a los cero kilómetros. Es para autos comprados en la ciudad que se radiquen en el interior. Dilma se despega en las encuestas, dato que se suma a los primeros números que ayer ya hablaban de lo mismo. A cinco días de la segunda vuelta, la presidenta brasileña toma distancia de su contendiente, Aécio Neves. Mensaje del Papa, rezo porque la verdad aparezca. Francisco recibió a un grupo de madres de las víctimas de la tragedia de 11. Y cierra tiempo con un dato de espectáculos, mano a mano con Martín Bossi ante el estreno de su primer protagónico en cine. Yo fui un tipo miserable, dice Martín Bossi en diálogo con el diario. La Nación, soja, el derrumbe, en solo 4 meses cayó más de $200. Voces y números de una gravísima crisis. De 11 al Vaticano, el mismo clamor, justicia. Y ahí lo que te estábamos contando antes, el encuentro de Francisco en el Vaticano con familiares de las víctimas de la tragedia de 11. Proponen expulsar a los extranjeros que delinquen, miralo a la nación corriendo por izquierda al gobierno, un dato al que se habría abrazado, pero mira, con uñas y dientes, si esto viniera de otro sector político, ¿no? Es más, pediría hasta profundización de esa historia, ¿no? Vuelven a subir las prepagas, 4% en el mes de diciembre. El peso de la fama, la gente confía más en celebridades que en políticos. En la Argentina tienen un respaldo del 50%. Mirá vos, jugando a la tinelización de la política, al menemismo más puro para conformar las listas 2015, algo al que están apostando, yo te diría, opositores y algo más, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta cómo se está moviendo Scioli buscando intendentes o candidatos a intendentes en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, Sergio Goycochea en Vicente López. Echegaray admite nexos comerciales entre Báez y la presidenta. Lo hizo un día después de negar que hubiera un vínculo económico entre ambos. No es lo mismo tener vínculos en función de, a ver, yo me proveo de mercadería que fabrica Báez, que ser socio de Báez. Eso fue lo que negó primero Echegaray. No se desdice con lo que dijo ayer, sino que aclaró que si hay vínculos, no son societarios, son de otra especie. Bien, esa es la historia que hoy La Nación te hace, te enrostra como si fuera una derrota. Cobrarán un impuesto por los autos radicados fuera de capital, título principal, a cuatro columnas de La Razón en la mañana de hoy. El Papa pidió justicia en un encuentro en el Vaticano con madres de víctimas del accidente. Francisco les dijo que reza para que la verdad aparezca. Azaña, un parapléjico, pudo caminar. Y esto tiene que ver con Polonia. Gracias a un innovador trasplante de células, los médicos le devolvieron la movilidad a un hombre de 40 años. Era bombero y tenía un severo daño en la columna vertebral. Abrimos paréntesis en la etapa de La Razón. Vuelve la discusión por la importancia de las células madre. Otra discusión con la Iglesia, pero ya con pruebas para poder mostrar. Cristina, hay un código procesal más duro. Anunció anoche su proyecto. Promete terminar con la puerta giratoria y expulsar a extranjeros que cometan delitos. La ciudad, descuentos del 60 al 90% para mañana en teatros. Algo que, si bien sucede en la ciudad, es parte de la cartelera teatral privada. No tiene que ver con ninguna movida a nivel estatal. Se va a hacer por pocos días nada más, y lamentablemente, digo, porque no solamente tiene que ver con descuentos, sino con charlas con los protagonistas. Se busca que la gente joven acceda al teatro a través de precios que hoy no puede pagar y que de alguna manera les pique el bichito y se queden para siempre. 6 horas en toda la República Argentina, casi 21 grados la temperatura para Capital y alrededores. Le dicen el Colorado, es un enorme pianista, fue el último gran tecladista de la orquesta de Aníbal Troilo y hoy está cumpliendo años. Nació un 22 de octubre, pero de 1940, se llama Colangelo. Y de su autoría y con su último grupo, Todos los Sueños. Thank you. Hablábamos de la foto de Massa con Cano, como, qué sé yo, una bomba que explotó en la Alianza Faunen. Y hay otra foto que solamente registra hoy en tapa el Buenos Aires Herald. Sonrientes, abrazadas, en una calle porteña, aparecen Gabriela Michetti y Elisa Carrió. Solamente lo trae en tapa el Buenos Aires Herald. Cada 7.50 pasa algo. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como a la marea, su mirada te puede matar. Algo pasa. Mira cómo brosando, cómo suena su en 7.50. Suavecito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. 7.50. Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. 7.50. Y se lleva mi corazón. 7.50. Más aire. Mañana se va a vivir una jornada muy especial en el Nacional y Comercial de Vicente López, allí en Agustín Álvarez, muy cerquita de la esquina con Maipú, Maipú al 400. Se van a cumplir 38 años de la desaparición de 15 de sus alumnos, 15 alumnos del Nacional y Comercial de Vicente López se llevó el terrorismo de Estado. 4 de los 15 fueron arrancados de sus casas la misma noche, el 23 de octubre de 1976. Hablamos con Adriana Taboada, ella estaba en cuarto año en ese momento, perdió a sus amigos, a sus compañeros, y hoy es parte de una comisión que no solamente intenta multiplicar el recuerdo, hacerlo vivo, pasaron 38 años, sino además, a través de una causa que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de Campo de Mayo, que la justicia encuentre a los culpables. Pasaron 38 años y esta es una de las causas más silenciadas, te diría, a la hora de hablar de adolescentes desaparecidos, de compañeros que peleaban desde el centro de estudiantes por cambios en la educación allá por el 75 y que resistían a la dictadura en 1976. Adriana Taboada y este primer corte con la historia del colegio entre el 73 y el 76. Mi nombre es Adriana Taboada, yo ingreso al Colegio Nacional de Vicente López en el año 73, en marzo del 73. En una escuela donde todavía había resabios de la dictadura, donde había que ir con el pelo recogido, donde no se podía ver la ropa que uno llevaba por debajo del guardapolvo. Y dos meses después del comienzo de clases se empiezan a producir las tomas de escuela. Por supuesto la del Nacional no fue una excepción. Se hace una toma para poder echar al rector en ese tiempo, de Lucas se llamaba, un hombre vinculado a las Fuerzas Armadas, y a solicitud, a requerimiento de los propios estudiantes, pasa a ser rectora Berta López Herrán. Comienza así una etapa en la escuela muy, muy activa, de mucho compromiso, de trabajo social, de organización estudiantil, un centro de estudiantes que tomó en sus manos, por ejemplo, la organización de las fiestas patrias, y entonces todo tomó otro calor, otro perfil, la música, los contenidos. Y así se mantuvo durante el 73, 74, hasta que las autoridades de la escuela, sobre finales del 74, prohíben la actividad del centro de estudiantes. La escuela empieza a funcionar de una manera un poco más opresiva. El 75 fue un año bisagra donde ya no se hablaba tanto, por supuesto la participación en la escuela se terminó, lo que se podía hacer como estudiantes a lo mejor era trabajo social, trabajo de colaboración con varios carenciados o con escuelas del interior del país, y llegamos al 76, se produce a los pocos días de comenzar las clases, se produce el golpe. Yo estaba en ese momento en cuarto año, tenía 15, Y rápidamente tuvimos una conmoción, por lo menos esto es lo que me pasó a mí, y creo que a muchos compañeros también. El 2 de abril es secuestrado y asesinado a balazos, o sea, fue acribillado a balazos, un compañero de mi curso, que había estado en mi curso, Gerardo Sarson, vivía en Carapachay, y fue secuestrado de su casa junto a su hermana. Él tenía 16 años, su hermana de 18. A las pocas horas, como te digo, los matan. Ese mismo día sacan de la escuela a Leticia Veraldi, que era mi amiga y compañera de banco, y Leticia pasa al exilio interno, la sacan de Buenos Aires. La escuela se convirtió en un lugar oscuro, donde no se podía hablar, donde la desconfianza se instaló, donde la vicerrectora que teníamos ya desde tiempo, no, ya no recuerdo si fue en el 74, 75, en el 74, sí, teníamos una vicerrectora en el turno de la mañana llamada Celia Shechman, una mujer profundamente anticomunista, y esto lo digo por los comentarios que nos hacía. Una mujer que ya en el 76 pasaba por los cursos pidiendo que delatáramos compañeros, hablándonos de las manzanas podridas que había que sacar del cajón para que no pudrieran todo el cajón, impulsando a que la delación se produjera de manera anónima, si no queríamos involucrarnos con nombre y apellido, y a esto también instó a padres. En la escuela durante el año 76 empieza a recibir las visitas de las Fuerzas Armadas, de hombres y mujeres que preguntaban por alumnos, hasta que en octubre se produce primero el secuestro de Liliana Caimi, 18 años, embarazada de 5 meses. Ella tiene a su suegra, es secuestrada junto a su marido, su suegra hoy es abuela de Plaza de Mayo, no se sabe si tuvo una niña o un niño, a qué se está buscando. Y pocos días después, el 23 de octubre, secuestran en la misma noche a 4 de nuestros compañeros, las hermanas Zimmerman, María y Leonora, estaban en quinto y cuarto año, a Eduardo Muñiz, estaba en quinto año, y a Pablo Fernández Mejide, que ese año ya no estaba en la escuela y era el novio de María. Uh-huh. Al año siguiente secuestran a Leticia Veraldi en Chipoleti, donde ella estaba viviendo. Todo indica que el grupo fue llevado a Campo de Mayo. De hecho, hemos podido comenzar la causa judicial por las desapariciones, por estas desapariciones de la escuela, y radica en la jurisdicción de San Martín, en el juzgado número 2, donde se están investigando los hechos. Segunda parte de la charla con Adriana Taboada, ahora para contarnos qué va a suceder mañana allí en Agustín Álvarez y Maipú. Hace ya varios años se realiza una jornada en memoria de los compañeros, y este año, para los 30 años del golpe, pudo haber una actividad grande, muy grande y linda dentro de la escuela. Otros años la actividad es más pequeña, y este año creemos que va a tener una masividad importante por varias razones. Una, porque hemos logrado, creo que empujados un poco por la causa judicial, hemos podido juntarnos con muchos ex compañeros y familiares, porque el Instituto de Formación Docente 39, que funciona en las instalaciones de lo que fue el Nacional, tiene un centro de estudiantes que se ha involucrado de una manera muy fuerte en todo este proceso. Y entonces, como se ha logrado hacer así un colectivo grande y pujante, la actividad va a contar con música, con la colocación de de tres baldosas con el nombre de los 15 desaparecidos de la escuela, los 15 que por lo menos hasta aquí nosotros tenemos, todos ellos estudiantes. No tenemos registro de docentes desaparecidos de la Escuela del Nacional, debe haberlos, pero nosotros no lo tenemos, parte de lo que a lo mejor la comunidad puede ayudarnos a reconstruir. No sabemos si ha habido preceptores desaparecidos, quién ha trabajado como preceptor. Vamos a contar con las palabras, y esto para nosotros es muy importante. Va a las 5:30 de la tarde, los alumnos del Nacional, que ahora es la Escuela Media 6, en su momento fue el Nacional de Vicente López, van a salir a la calle. La inspectora regional va a hacer una intervención desarrollando lo que son en el ámbito educativo las políticas de memoria, y esto para nosotros es importante porque la escuela media hasta aquí ha sido sumamente refractaria esta actividad. Va a hablar un joven del Centro de Estudiantes de la Escuela, va a haber una orquesta de niños, luego va a estar una banda que es de la zona nuestra, de aquí de Vicente López, llamada Ana Muncurá. Vamos a colocar la baldosa, habrá palabras de este grupo coordinador, organizador de la actividad. Va a estar Pablo Yonto, que es nuestro abogado en la causa judicial. Va a hablar el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente, y la actividad la va a cerrar Miss Bolivia. Uh-huh. Así que bueno, esperamos una jornada alegre, porque esto es algo que no nos han quitado y que sostenemos y que desarrollamos, pero también de recordación y de reconstrucción. Y de pelea, porque seguimos buscando testigos y seguimos buscando quien pueda acercarnos información de lo sucedido, porque seguimos buscando a los colimbas, a los hombres que hicieron el servicio militar obligatorio entre el año 76 y 83, y que han sido testigos, ya sea porque han participado, porque han escuchado, por las cosas que han visto. Nosotros necesitamos de esos testigos claves para el proceso judicial, porque Campo de Mayo prácticamente no tiene sobrevivientes. Uh-huh. Y entonces tenemos dificultades para probar los delitos y para reconstruir, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la verdad que yo agradezco esta entrevista e invito a que participen el jueves en la puerta de la escuela Agustín Álvarez al 1400 en Vicente López a partir de las 5:30 de la tarde en esta actividad, en esta jornada por la memoria. Uh-huh. En el último tramo de la charla con Adriana, el tema es el municipio de Vicente López. ¿Qué apoyo brindó? Teniendo en cuenta que estaba gobernado por el primo de don Mauricio, y que ya ha tenido algunos datos relevantes a la hora de mostrar sus cartas, ¿no? ¿Te acordás aquel homenaje donde pretendía redescubrir el rol de la mujer en la política del siglo XX y emparentaba a Eva Braun con Eva Perón? Bueno, de ese municipio, Adriana, ¿Qué se logró para este homenaje? Hay una cosa importante, que es la semana pasada el Consejo Deliberante declaró de interés legislativo la colocación de estas baldosas, pero desde el Ejecutivo Municipal hemos tenido muchísimas dificultades. Uh-huh. Nosotros habíamos solicitado un escenario, porque la actividad para nosotros debe desarrollarse en la calle, porque es la manera de compartir con la sociedad algo que le ha pasado a todos y de visibilizar estos actos. Entonces solicitamos el corte de calle, solicitamos un escenario, sonido, la luz. Ha sido una pelea, digamos, donde hemos tenido que, además de las presentaciones de carta, hemos tenido que pedir ayuda a concejales, ver qué contactos teníamos, hasta que recién, a poco tiempo de hacer el acto, contamos con la autorización para el corte de calle. Recién nos han confirmado que nos van a dar un escenario, no así el sonido. El sonido no lo vamos a tener y estamos tramitando que nos den por lo menos la luz. Uh-huh. O sea, la verdad es que lo que debería haber sido, o uno supone o uno espera, que es un municipio, un ejecutivo elegido democráticamente, es que se sume, se solidarice, que sostenga, que se compromete y participe en un hecho como este, que hace nuestra historia reciente, que tiene que ver con un proceso, además estamos involucrados en un proceso de justicia que hoy es modelo en el mundo, y tenemos un ejecutivo que retrasa, que se desvincula, que obstaculiza. De manera que a mí me parece importante poder decirlo, creo que este municipio, el ejecutivo de este municipio, no está a la altura de la historia. Muy claro, clarísimo lo de Adriana Taboada. Mañana entonces, 17:30, Agustín Álvarez y Maipú, y el recuerdo de los 15 compañeros desaparecidos hace 38 años. Cerramos este bloque. con un dato del día de ayer realmente muy significativo. Encontraron restos humanos en La Perla. El equipo argentino de antropología forense anunció el hallazgo en el centro clandestino que funcionó en la provincia de Córdoba. Se van a analizar los huesos para establecer si corresponden a desaparecidos por el terrorismo de Estado. 6 horas 22 minutos, 21 grados la temperatura para Capital y alrededores. Vamos a recordar a José González Castillo, que murió un día como hoy, pero de 1937, a través de una de sus obras más importantes, Silbando, con la voz de Adriana Varela. Calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea. Y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y un reo meditabundo va silbando esta canción. Calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa, la sombra del hombre aquel, a quien infiel le fue una vez la ingrata moza, un gemido y un grito mortal, y brillando entre las sombras, el relumbrón que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y al son que el fuelle rezonga, en el eco se prolonga y el alma de la milonga va diciendo su emoción. Siempre te decimos que la opinión más profunda, la verdadera, la que tiene que ver con aquella tribuna de doctrina que nació el 4 de enero de 1870, en La Nación la encontrás en el editorial, nunca en tapa, siempre en el editorial. Ahí hay un delivery de opinión hecho a la medida de sus más fieles lectores. Realmente el editorial de hoy, la verdad que atrasa casi dos siglos. El título es Propiedad indígena y usurpaciones. Es necesario distinguir entre la existencia de un posible conflicto social y la actitud de aprovechadores de los reclamos de pueblos aborígenes. Dice el diario, la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América activó movimientos indígenas en todo el continente, así como estudios acerca de la situación de los pueblos originarios en varios países latinoamericanos. Sin embargo, la persistencia de abusos y atropellos en otros países de la región no puede dar derechos en naciones ajenas a aquellos conflictos, como es el caso de la Argentina. Son muy preocupantes las tendencias anárquicas que se vienen produciendo desde hace algunos años en el sur de nuestro país, y que se manifiestan en ocupaciones de campos y otras usurpaciones a la propiedad privada, a veces violentas, como ha ocurrido en diversos casos en que fueron removidos cementerios familiares e instalaciones de viviendas o establecimientos destinados a beneficiarse con actividades turísticas. En efecto, la usurpación de tierras en las provincias de Neuquén y de Río Negro ha constituido desde hace ya demasiado tiempo una violación de los legítimos derechos de decenas de propietarios que han visto menoscabado su derecho a la propiedad. Bueno, mirá vos, La Nación. Termina esto. La imagen lamentable de la estatua del general Roca, de cuya muerte se cumplieron 100 años el último domingo, cubierta de pintadas y de leyendas, tildado de genocida, es un delito inexistente a su tiempo, a quien incorporó importantísimas extensiones a nuestro territorio, no es más que una nueva tergiversación de un relato que solo pretende esconder la verdad bajo la alfombra para sacar réditos mezquinos. Resulta necesario poner paz y orden en esta importante cuestión, ejerciendo la ley y la autoridad para que no volvamos a internarnos en un estado de naturaleza preestatal. Mamita, ahí tenés a La Nación, pero en estado puro. 750 te da aire. Aire. Más aire. 750. Más aire. 750. 750. Más aire. Más aire. Vamos con la tapa del diario Muy. Pacto de silencio, se pregunta. Redrado y Luli Salazar habrían firmado un acuerdo para que ella no hable de él y no saque más trapitos al sol. Y te cuenta además cómo Carmen se tiró 125 lucas encima. Cirugías estéticas al por mayor. Crónica, pánico por la banda de los payasos. Tres delincuentes armados y disfrazados con máscaras, pelucas y anteojos asaltaron un banco en Avellaneda. Huyeron tras amenazar a una empleada con una pistola en la cabeza. Y el gobierno impulsa un código procesal penal más duro, el dato principal de portada que ofrece Diario Popular. Clarín, Echegaray, hay vínculo entre Cristina y Báez. Dijo que la presidenta y el empresario, investigado por lavado de dinero, tienen vínculo comercial, pero insistió en que no son socios. Hoy está cumpliendo años y, como también se festeja el Día de la Identidad en la República Argentina, hoy está cumpliendo años porque nació un día como hoy, pero de 1930. Se llama Estela de Carlotto. Y Abuelas está festejando su gran día a 37 años del comienzo de su lucha. Así que vamos a escuchar su palabra. Vamos a escuchar después un tema del grupo La Caverna que se llama 5 horas. ¿Sabes por qué se llama 5 horas? Porque es el lapso en el que Laura Carlotto pudo tener consigo a Guido y después no lo vio más. 5 horas. El grupo La Caverna cuenta con Juano Falcone como batero, y Juano también es el autor de las letras. ¿Quién es Juano Falcone? Otro de los nietos de Estela. Y el apellido Falcone, por supuesto que te lleva a la noche de los lápices, porque tía de Juano hubiera sido Claudia Falcone, desaparecida en su adolescencia en la noche de los lápices. Mira cuántas y cuántas historias. Y después, para cerrar la línea de tiempo, por supuesto, la palabra de Ignacio Guido. Hoy Estela cumple años, nació un día como hoy, pero de 1930. Mi hija fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la Capital Federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que hiciera un varón. Le iba a poner el nombre de mi esposo. 5 horas de milagro en el medio del infierno. 5 teras monocordes ni sabor Armagedón. Sin suplicios ni trazados, sin oscuros simulacros, 5 del azul celeste entre las nubes del horror. 5 horas de poesía, de tesoro insospechado, sin los muros afiebrados de humedad. Sin borcegos merodeando y lastimosos retazos, 5 horas que el demonio impunemente remató. Thank you. Ahí estaba Estela, su reclamo que terminó en la aparición de su nieto, su lucha, que consiguió recuperar a 115, y esa perlita de un grupo que por ahí no está tan mediatizado como merece su música y que ha hecho de la pelea por los derechos humanos una de sus grandes consignas. El grupo se llama La Caverna, el tema es 5 horas, es el tiempo que pudo tener consigo Laura a Ignacio Guido apenas nació. Y en la batería está Juano Falcone, otro nieto de Estela. Goles. Goles en 750. Fredes para que llegue Piccini, mano a mano, levanta Piccini, tapó el arquero, le queda Piccini, le va a hacer penal, sigue Piccini, ¡gol! Piccini, gran pelota metida a espalda de todo de Fredes, la pelota que rebotó y Piccini que desbordó y terminó clavando la pelota en el medio del arco para darle la primera división a Independiente, que va a volver a la Piccini. Goles en 750. Ayer te contábamos que hubo un robo de documentación sensible en las oficinas de Papel Prensa. Un robo que, por supuesto, tiene dos lecturas. Una, la que hacen sectores del oficialismo, y otra, la que hace el grupo Clarín. Reposo habló del tema, el titular de la CIGEN, y dijo, este es un acto de amedrentamiento, ahí va, del grupo Clarín. El titular de la sindicatura, Daniel Reposo, consideró que el hurto de documentación ocurrido el lunes en oficinas que el organismo tiene en Papel Prensa es un acto más de amedrentamiento del Grupo Clarín para impedir que el Estado ejerza su rol de contralor. A ver, ¿y si uno busca en Clarín, estará el tema? Ah, acá está, mirá, chiquitito, chiquitito, página 44, página 44. Dice lo siguiente: un ladrón irrumpió el lunes en una oficina de la empresa Papel Prensa y se llevó computadoras y pertenencias personales del equipo de la auditoría de la Sindicatura General de la Nación. Hasta anoche no había ningún detenido por el caso. Papel Prensa informó que el hecho ocurrió en el segundo piso del edificio de Bartolomé Mitre 739, a 2 cuadras de Plaza de Mayo, y que todo ocurrió en un lapso de 15 minutos en el que las 4 personas de la CIGEM se retiraron del lugar, dejando la oficina sin cerrar con la llave respectiva. Los funcionarios radicaron la denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Ollarvide. Por lo tanto, mientras en la mayoría de los medios lo encontrás al titular de la CIGEM, a Reposo, señalando que este fue un hecho vandálico auspiciado por Clarín, en Clarín, página 44, aparece la versión del grupo señalando, de alguna manera, lo dejan entrever, lo citan entre líneas, que los muchachos se autorrobaron para después victimizarse. Así están los tantos, de un lado y otro del mismo tema, en los dos extremos de esta línea donde permanecen unidos el gobierno y Papel Prensa, no solamente por parte del paquete empresario en manos del Estado, sino por una causa que exige memoria, verdad y justicia. Y ahí el Estado es querellante, y el que tiene que responder todavía es el grupo Clarín. Sonidos 750. Esa es el el humor más lindo del mundo. El Chavo me parece, hoy lo estaba viendo y lo veo siempre. Para mí el Chavo siempre va a estar dentro de mi corazón, dentro de mis alegrías, hasta mis últimos días seguramente, porque... Sí sabes que murió, ¿no? No. No es cierto. La puta que te parió. La puta que te parió. Está perfecto. ¿Qué? La puta madre, está bárbaro. Está bárbaro. La que puta sigue. Me dio. ¡Qué pedazo de hijo de puta! Puta madre. Muy bien, vámonos con este el es un hijo de puta. Escucha, pará. Esto que se grabe, que no se recorte. Que no se recorte, ¿eh? Un hijo de puta. Saludo a Roberto Gómez Bolaños, compadre. Medios pasados en 750. Hace un ratito hablábamos de fotos, hablábamos, claro, de la de Massa con Cano, que está allá en casi todos los medios en el día de hoy, y también te contábamos que el Buenos Aires Herald era el único que traía en su portada el encuentro en el centro porteño de Michetti con Elisa Carrió. Sonrisas, un abrazo, la pose y, por supuesto, algo así como la frase que queda flotando: ¿se viene la alianza? Bueno, más dudas, más internas dentro de la interna de Faunen, ¿eh? Parece que se multiplica el internismo, pero a pasos acelerados. Te diría que el único diario que le da en su vida interior una importante nota, este encuentro tiene que ver con Clarín, página 14. Carrió se mostró con Michetti y alentó un acuerdo con el PRO. La diputada promueve una interna abierta con UNAN, inclusive en la ciudad. La senadora le hizo un guiño. Y tanto Clarín, en todos los capítulos de su entrega diaria, lo hace Clarín, lo hace La Prensa, La Razón, perdón, y lo hace también el diario Muy, aparecen los datos que tienen que ver con el Gran Buenos Aires y otro exfutbolista que será candidato a intendente. Mauricio Macri presentó a su candidato en Lomas de Zamora. Se trata del ex delantero de Banfield, de River y de la selección argentina, Julio Jardinero Cruz. Mirá vos, seguimos sumando esta suerte de menemismo modelo 2014 rumbo a las elecciones 2015, convencidos algunos sectores, básicamente el PRO, que esto garpa, que esto sigue dando sus frutos. En un ratito nada más nos vamos a comunicar con Diego Dominelli, porque nos está esperando para hablar de un tema fundamental, que es la llegada de Aerolíneas Argentinas, en realidad es el regreso de Aerolíneas Argentinas a La Habana. Volver a la capital cubana es nuevamente competir en el Caribe, y esto implica, bueno, lograr nuevos mercados o recuperar los viejos, entender a Aerolíneas hoy como una entidad que a esta altura del partido es una muy buena proveedora de negocios. Señor Diego Dominelli, ¿cómo le va? Buen día. Señores, Gustavo Campana. ¿Cómo anda usted? Un placer escucharte, todo bien. Igual. Bueno, cuénteme, vuelve a Cuba, vuelve a La Habana, Aerolíneas Argentinas, y esto, ¿qué fronteras abre? Mira, esto abre una posibilidad espectacular en el negocio aerocomercial del Caribe, que Aerolíneas Argentinas tuvo presencia, no de manera muy fuerte, pero la tuvo durante la anterior gestión estatal y durante parte también de la gestión, de las distintas gestiones privadas que la terminaron vaciando, como ya sabemos. Uh-huh. Pero lo que vuelve ahora es lo siguiente: Aerolíneas tuvo que, dentro del plan de renovación de flota, incorporar aviones nuevos que permitieran también empezar a pensar y después sí realizar esta operación al Caribe. Sí. Aerolíneas estuvo volando desde hace ya bastante tiempo el tramo Buenos Aires-Caracas, Caracas-Buenos Aires. Uh-huh. Ese vuelo, digamos que nos dejaba a los argentinos y Aerolíneas también, como en el balcón o como en las primeras baldosas de la vereda del Caribe. Uh-huh. Pero Aerolíneas no ingresaba a Punta Cana, a La Habana, ni en forma directa, o sea, con vuelo directo, ni tampoco con vuelos con escala. Claro. Solamente se hacía Punta Cana en temporada, en una modalidad que no es de vuelo regular, sino que es en la modalidad de vuelo charter. Uh-huh. O sea, son vuelos que se venden solamente en temporada. Sí, señor. A partir del 2015, en el nuevo plan de rutas que la empresa presentó, se incorpora un vuelo Buenos Aires-Caracas, Caracas-La Habana, o sea, es con escala, sí, y también Caracas-Punta Cana. Bien. Esto lo que le permite a Aerolíneas es volver a competir en un mercado que había dejado de estar, y es un mercado que mueve alrededor de 18 a 20 millones de dólares mensuales. Uh-huh. Empresas como Copa es una empresa panameña que vuela a la Argentina, vuela a Ezeiza y también vuela a la provincia de Córdoba, uh-huh, que digamos que asegurarlo, nadie lo asegura, pero es una empresa que está muy ligada a la empresa norteamericana United. Claro. Bueno, cuestión que Aerolíneas ahora en el Caribe, a partir del año 2015, y con aviones Boeing 737-800, que son aviones como los que llegaron, ayer llegó uno 0 kilómetro directamente de la fábrica Boeing, va a ingresar a este mercado y va a competir con empresas como Copa Airlines, como el grupo Avianca Taca, que es un grupo colombiano. O sea, se va a meter en donde no se lugares donde no se debería haber ido, y donde para volver sí hubo que esperar que los aviones apropiados para hacer esta operación, competitivos, eficientes y que permiten competir con estas empresas que nombré, bueno, esos aviones llegaran, si no era absolutamente imposible. Y la verdad que abre una puerta muy importante. Me parece también que esto pone al país dentro de lo que son las relaciones binacionales, sí, un escalón más, fundamentalmente con Cuba, porque la aviación, si bien, digamos, en los diarios que uno puede leer habitualmente, o en los programas de televisión que se ven de manera también corriente, la aviación nunca se muestra como lo que verdaderamente es una herramienta también para relaciones binacionales. Sí, señor. Entonces, en ese plano, la verdad que se abre una puerta importante, y ya esto sí, va por las mías, lo que voy a decir ahora, uh-huh, lo suscribo yo. Uh-huh. Me parece que también se abre una instancia importante entre lo que pueda llegar a ser la relación binacional en función de la cantidad de cubanos que tienen familia en los Estados Unidos, y hay muy pocas empresas aéreas que tienen origen en un país que tenga relación con los dos países, con Estados Unidos y con Cuba. Exactamente. Y hay mucho cubano que va y que viene a Miami, y hay mucho cubano que sin ir a Miami o sin ir desde Miami a La Habana también necesita del avión, porque a través del avión viajan elementos, efectos personales que una familia necesita mandarle a la otra parte de la familia que está del otro lado del Mar del Caribe. Sí, y hay pocas empresas que prestan ese servicio, que si bien no es un servicio diario y regular, o sea, son servicios esporádicos, me parece que también, una vez que se consolide este vuelo, esa instancia para darle una mano a la gente que necesita precisamente esa mano, el avión es una herramienta espectacular e insustituible para este tipo de cosas, y haciendo base en La Habana, me parece que si diplomáticamente los países necesitan, en este caso, de una aerolínea de bandera de la América Grande, bueno, ahí estará Aerolíneas entonces para negociaciones diplomáticas de por medio, ver si se puede o no dar esta mano. Pero repito, esto va por las mías absolutamente. No, está clarísimo. Diego, un gran abrazo y como siempre, muchas gracias por el informe y por estos minutos de tu tiempo. No, gracias a vos, Gustavo. Estuve unos días afuera, por eso no nos tuvimos en contacto. Pero arrancamos inmediatamente. Como loco. Apenas volvió. Dale, abrazo. Un gran abrazo, Diego. Faltan 10 para las 7 y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 50 minutos, humedad 72%, temperatura 19 grados, 8 décimas. La Corte Suprema de Justicia creó un cuerpo especial para casos de corrupción. A través de un comunicado, el máximo tribunal señaló que los objetivos serán los delitos en la administración pública, el lavado de dinero y la criminalidad económica. Explicó además que la investigación de estas infracciones demanda operaciones y conocimientos de alta especialización. Por este motivo, el nuevo cuerpo se sumará al equipo de 13 científicos que ya funciona bajo la órbita de la Corte y con el mismo objetivo. Encontraron restos humanos en el ex centro de detención La Perla. Se trata del principal campo de exterminio que funcionó en la provincia de Córdoba entre 1976 y 1978. Allí el equipo argentino de antropología forense halló restos óseos humanos en fragmentos pequeños y quemados. Los científicos indicaron que recién están empezando a trabajar para determinar si corresponden a desaparecidos por el terrorismo de Estado. Desde la oposición intentan detener la adecuación de oficio de Clarín. Los representantes en el organismo de los bloques opositores, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, calificaron como inaceptable la decisión contra el Multimedios, pese a que se abstuvieron de votar en el directorio. De todas maneras, los funcionarios presentaron un pedido de reconsideración de la resolución. Argumentan que las pruebas que hay en el expediente elaborado por la AFSCA no son concluyentes. Patria grande. En México, 70 escuelas inician un paro por la aparición de los 43 estudiantes. La medida de fuerza durará 48 horas y contará con la participación de miles de alumnos de nivel medio y superior en el estado de Guerrero. También se adherirán 30 instituciones educativas de la capital mexicana, entre las que figuran varias universidades. Pelota. Para Jorge Almirón, el tema Insúa está concluido. Es a raíz de que la Comisión Directiva de Independiente comenzara a tramitar la revocación de su contrato por depositar un cheque pese a que el club le había pedido que no lo hiciera. Por su parte, el técnico del Rojo sostuvo que el Pocho aportó siempre y que nunca tuvo problemas con nadie. Sin embargo, señaló que solo piensa en lo que viene. Aclaró que nada que agregar sobre el tema tiene y que tuvo que acatar la decisión de la entidad para apartar al jugador. Humedad 72%, temperatura 19 grados, 8 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Punto Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7 en AM 750. Seis horas, 56 minutos, 21 grados la temperatura. Esto va a llegar a 30 en el día de hoy y empieza a bajar de a poquito mañana. Dicen 29, 27 el viernes, 26 el día sábado. Pero siempre con muy buen tiempo y con temperaturas que hoy rozan el verano y que instalan primavera a partir del fin de semana. Parece que ya llegó para quedarse. Te contaba en el comienzo del programa que desde diciembre de 2004 y a través de una ley nacional, el 22 de octubre, se vive en la Argentina, en esta nueva Argentina de memoria, verdad y justicia, como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Y hoy se celebra los 37 años de lucha, de pelea de las abuelas de Plaza de Mayo. Ignacio Guido Montoya Carlotto y su tema para la memoria. Thank you. tierra que va perdiendo su historia. Camino al sol, que hace la sombra de sol igual, si al estrujar el viento contra un pecho labriego, hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Las puertas ni las heridas de antaño.